La ciudad de Popayán es categorizada como la ciudad culta de Colombia. Esto debido a que en siglos pasados la capital caucana era fuente de grandes pensadores, intelectuales y artistas que tenían reconocimiento nacional. De esta ciudad nacieron Tomás Cipriano de Mosquera, Guillermo Valencia, Francisco José de Caldas, Efraín Medina, entre otras ilustres figuras. Aunque en la actualidad la ciudad sea un epicentro de multiculturalidad, esto no le exime que, como en todas las ciudades del país, Popayán sea otra más en la cual los artistas se quejan de la falta de garantías y de apreciación, tanto por el público como por las instituciones culturales, llámense estatales o privadas. Hablar de teatro es hablar de propuestas alternativas, de temáticas diversas, de diversas formas de concebir el espacio artístico y cultural. No obstante, también se habla de dificultades, de carencias, de esfuerzos y otro puñado de problemas que quienes deciden incursionar en este arte deben en muchas ocasiones padecer. El teatro, como forma de arte y parte naciente de la cultura de la ciudad, es uno de los oficios artísticos más difíciles y menos apreciados. Su complejidad radica en el hecho de que es un arte que integra las demás artes, la pintura, la música, actuación, la literatura, entre otras. Además de requerir un trabajo en conjunto con varias personas y un espacio en el cual se pueda realizar mínimamente las puestas en escena. Sin embargo, las condiciones con las que cuentan los artistas payaneses no siempre son las más óptimas para poder desarrollar su trabajo artístico. Así lo manifiestan Rocío Dorado y Rod William, fundadores de la Corporación de Arte y Cultura Torre Arte, quienes como artistas y gestores culturales han tenido dificultades para financiar las propuestas culturales desde su proyecto artístico. Los artistas manifiestan que para dedicarse a hacer arte, teniendo en cuenta la regularidad que quieren alcanzar, es necesario poder dedicarse de tiempo completo en el quehacer teatral para poder gestar un verdadero y firme proceso artístico. Ahora bien, la mayoría de ellos no puede dedicarse de lleno a la actividad teatral o artística, puesto que no existe una rentabilidad ni un aprecio por la profesión u oficio que implica ser teatrero. Sin embargo, la irregularidad del teatro payanés no es algo que sea nuevo, pero cabe resaltar que existió una constancia al presentarse la posibilidad de acceder a los proyectos de salas concertadas propuestas por el Ministerio de Cultura. El actor y docente de la Universidad del Cauca, José Raúl Ordóñez, da cuenta de estos procesos en el que el teatro hacía parte de una agenda real, social y cultural. Una dificultad que repetidamente han manifestado los artistas es la poca disposición que se ve en gran parte del público payanés. En tanto, reiterando lo mencionado anteriormente por Rocío Dorado, no se invierte en un espectáculo teatral, sino que se pretende que estos eventos sean gratuitos. Por lo tanto, a los artistas muchas veces se les niega la oportunidad de tener una financiación propia y aquello de lo que se nutre el teatro, en la puesta en escena, que es precisamente un público dispuesto a escuchar y apreciar lo que los artistas quieren comunicarles. Estas dificultades y este panorama para los integrantes de Torre Arte son reveladores en tanto que si en el presente no hay apoyo a los artistas, es posible que en los años inmediatamente siguientes el tema artístico siga por el mismo rumbo y quizás el cambio se evidencie en cuestión de varios lustros. A otros, como el profesor José Raúl Ordóñez, se le revela un panorama más oscuro y poco esperanzador. En contraste, también hay personas como José Parra, parte integrante de la Red de Museos del Cauca, quien prefiere no pensar en el futuro sino ver las posibilidades que tiene el arte y la cultura en el presente. La situación del teatro en Popayán, si bien ha tenido dificultades, tropiezos y obstáculos a lo largo del tiempo, aún sigue en la lucha de seguir estando presente y no sucumbir, puesto que al ser parte de una cultura tan rica en historia, personajes, talentos, es posible sacar un proyecto artístico permanente y a largo plazo que ponga al teatro en una posición favorable, de tal forma que quien desee entregar su vida al arte y específicamente al teatro en la ciudad de Popayán pueda hacerlo sin mayor remordimiento y poniendo toda su energía y todo su empeño en desarrollar su propio proyecto artístico.